Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, muy contenta por estar nuevamente con ustedes en este podcast titulado El Círculo, antes llamado El Podcast de Tere. Hoy con una nueva entrega en la cual vamos a analizar y vamos a platicar de una oda al amor que nos hace vibrar y literalmente hace que la piel se nos ponga chinita. Here, there, and everywhere, que entre sus muchos encantos tiene unas armonías vocales extraordinarias por parte de tres Beatles, Paul, John y George. Increíble, ¿no es así? Bueno, amigos, Here, There and Everywhere es una canción compuesta por Paul McCartney, influenciada por dos personas que tú no pensarías, o por lo menos una de ellas, que tuviera algo que ver. Marianne Faithfull, artista inglesa, activa en el círculo social de The Beatles en el año de 1966, había tenido varios éxitos y, por supuesto, era muy conocida por The Beatles y, en particular, admirada en su forma de cantar por parte de Paul, quien se propuso cantarla tal como ella lo hace y como lo pudimos escuchar al inicio de esta emisión, de una manera suave y sin grandes modulaciones. La segunda persona que de alguna manera tuvo que ver en que las cosas resultaran como resultaron, por supuesto, fue John. Y esto sucedió porque el día que Paul compuso Here, There and Everywhere, amigos, llegó a Kenwood, la mansión de John, y para variar, John estaba dormido. Así que en lo que se despertaba, Paul le pidió a una persona del servicio que le sirviera un té, agarró una silla y se fue a sentar ahí junto a la alberca, y fue ahí donde compuso esta canción, pensando siempre en cómo sería interpretada por Marianne Faithfull y prometiéndose él mismo el cantarla de la misma manera. Aquí, allá y en todos lados, Here, There and Everywhere, tiene además, entre otros muchos atributos, una manera muy interesante de exponer la letra, en la cual secciona el título principal, empieza con la palabra here, en un par de versos más explica por qué el here, enseguida presenta la palabra there con su correspondiente explicación y en el último verso incluye la tercera palabra importante del título, everywhere. Interesante, ¿no? La gran mayoría de las canciones, si es que no el 99% de las canciones a nivel mundial, dicen el título tal como lo presentan y jamás lo segmentan. Solo Paul, solo el talento de Paul McCartney podría realizar algo así. ¿Y saben también qué es, para sentir un nudo en la garganta, la belleza de la frase "Each one believing that love never dies"? Cada uno creyendo que el amor no muere. Vibremos ahora con la toma 7 de esta canción. Yo regreso para platicarles de su grabación y para despedirme, pero los dejo con una voz única. Y lo sé, los dejo suspirando. Toma 7, Here, There and Everywhere, Paul McCartney. To lead a better life, I need my love to be here. Running my hands through her hair, speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her. Esta canción, Here, There and Everywhere, fue grabada entre el 14 y el 16 de junio del año de 1966, y ustedes lo saben, se incluyó en el álbum Revolver, que salió al mercado en agosto de ese mismo año. Here, There and Everywhere fue grabada en 3 días, el 14 de junio, hoy precisamente cumple 48 años, el 16 y el 17, grabándose 4 tomas de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde el día 14, la toma 5 a la 13 el día 16 y el día 17 de junio la toma 14, que fue el resultado de la toma 13, la mejor de todas ellas, más la adición de la voz de Paul en el estudio. Y no podemos despedir este programa sin presentarles la versión oficial, aquella del álbum Revolver. Y yo me voy, esto fue muy rápido, quiero verlos nuevamente, regresaré, y ahorita que el Círculo Beatle no está al aire por cuestiones fuera de nuestro control, vaya, que los extraño. ¿Quieres localizarme? Encuéntrame en el correo electrónico terechacon@gmail.com, Facebook Terechacon, Twitter @tere. Dime qué opinas, dime si te gustaría que te presentara la historia de alguna otra canción beatlera. Por lo pronto, yo me voy. Los quiero. Y con ustedes, Here, There and Everywhere, Paul McCartney, The Beatles, álbum Revolver. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my each one. Círculo, Here, There and Everywhere, junio 14, 2014.